Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos por los estudios de Berriozar y Ratia a nuestros protagonistas de hoy, dos miembros de la Asociación Alcohólicos Anónimos, que como ya hemos comentado en el informativo Berrión Noticias de hoy, van a celebrar su 80 aniversario y han elegido nuestro pueblo para celebrar el mismo 80 años de andadura, nada más y nada menos. Saludamos ya a quienes están en los micrófonos de los estudios de Berriozar y Ratia. Egunon, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, 80 años de andadura de Alcohólicos Anónimos. Contarnos un poco cómo fueron estos inicios de esta asociación. Hace nada más y nada menos la friolera de 80 años, ¿no? Pues hace 80 años que empezó Alcohólicos Anónimos. Empezó en Akron, en Estados Unidos, con dos personas, con Bill Wilson y Voz, el doctor Voz. Entonces, esas dos personas, hablando conjuntamente de sus experiencias, se dieron cuenta de que se les quitaba el deseo de la bebida. Y entonces, de esta forma, fueron buscando pues enfermos católicos, o incatólicos, perdón, alcohólicos, fueron buscando enfermos alcohólicos e intentando dar su experiencia y hablar con ellos. Y así empezaron los grupos en Akron. Luego ya fueron extendiéndose pues, por todo el mundo, en Navarra, en España creo que fue en el 70, cuando se empezó esta andadura. ¿Ves? Aquí tenemos el comienzo de... Tuvo comienzo en 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York que había logrado permanecer sobrio por primera vez en varios años, buscó a otro alcohólico. Durante los pocos meses de su recién adquirida sobriedad, el neoyorquino había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros borrachos a permanecer sobrios. En Akron le dieron la dirección de un médico de la localidad que tenía problemas con la bebida. Trabajando juntos, el hombre de negocios y el médico descubrieron que su capacidad para permanecer sobrios parecía estar muy relacionada con la ayuda y estímulo que pudieran darle a los demás alcohólicos. Durante los primeros años, la nueva comunidad se fue desarrollando lentamente. Y poco a poco pues fue llegando y a España llegó pues en los años, creo que fueron en los años 70. Se fueron haciendo poco a poco oficinas de... el comienzo fue la OSG, que es donde las oficinas centrales y todas estas cosas. Pero bueno, lo principal es, perdón, que nuestros cofundadores se dieron cuenta que simplemente con el hecho de hablar ellos de su... De su experiencia con el alcohol, de lo que les pasaba, se les quitaba el deseo de la bebida. De lo cual podemos entender que la ayuda en grupo para las personas con este tipo de adicción es fundamental, ¿no? Para bueno, pues para atajar esa adicción, ¿no? Bueno, lo principal, desde luego, está depende de la persona que quiere dejar de beber. Pero las reuniones es lo que nos ayuda, el contar nuestras propias experiencias. Luego tenemos pues, un programa que es el programa de las 24 horas. De las 24 horas decimos nosotros, pues yo cuando entré a Alcohólicos Anónimos me dijeron cualquier borracho puede aguantar con sin beber 24 horas. Bueno, esto tampoco es científico porque yo me sentí muy mal, me sentí la más borracha de todas porque yo no podía aguantar 24 horas. Pero sí que me lo partí en 2 horas. Y de 2 horas, luego otras 2 horas, pues así fue mi comienzo de dejar el alcohol. Cuando entré a Alcohólicos Anónimos, yo lo que encontré fue gente feliz. Eso fue lo que me dio la esperanza de que había una puerta abierta para yo poder dejar la bebida. Por supuesto, me costó dejar la bebida, yo pasé mucho mono, pasé 3 meses muy malos, pero me daba la esperanza de que mis compañeros me decían que se podía vivir sin alcohol, algo que para mí era imposible. Entonces ya, aparte de dejar la bebida, también hay un programa que es los 12 pasos y las 12 tradiciones, que con esos 12 pasos, pues ya que los alcohólicos nos quedan, tenemos un carácter un poco, pues no sé, que tenemos, casi todos tenemos muchos resentimientos, mucha ira. Entonces, este programa nos va enseñando un modo de vida, nos va enseñando un modo de vida, porque si no nos cansaríamos de estar, evidentemente, de estar en las reuniones. porque en las reuniones no vaya a pensar la gente que siempre estamos hablando de borracheras, ¿no? Ajá. Hablamos también, pues eso, de los 12 pasos, de cómo podemos encontrar una nueva vida, de cómo podemos ir pues apaciguando esos resentimientos, esa ira, bueno, enseñándonos a vivir, como te he dicho, felices y sin alcohol. Ajá. Y yo era de las personas que pensaba, yo quiero ser como ellos. Ajá. Y después de mucho de mucho sufrir, como te digo, con el mono, pues ahora llevo ya unas 24 horas, porque nosotros hablamos de 24 en 24 horas, ajá, sin probar el alcohol. Ajá. ¿Mm? Yo tuve la suerte también de que mi marido fue a una asociación que tenemos llamada Al-Anon, que esta asociación es pues para la familia, amigos, hijos, parientes de los enfermos alcohólicos, ajá, que tienen nuestro mismo programa, pero nos recuperamos. Es un programa igual, pero son una recuperación paralela, ajá, a la nuestra, ¿no? Ajá. Porque la verdad es que un enfermo alcohólico puede volver loco a cualquier persona. Entonces, verdaderamente, por lo menos en mi caso, no se destruye una familia, pero sí andábamos cada uno por nuestro lado. Ya que la familia ahí cobra un papel fundamental también. Por un lado estaría el grupo de la propia asociación, pero la familia, sin lugar a dudas, cobra un papel fundamental dentro de este tratamiento, ¿no? Hombre, pues la familia es lo principal, porque normalmente un alcohólico lo primero que pierde es la familia o el trabajo. Yo en mi caso lo perdí, pero para mi caso fue fundamental la familia, porque me no me obligó, pero me sugirió y me ayudó a venir a Alcohólicos Anónimos. Y entonces mi marido tomó la decisión de recuperarse él también y acudir a los compañeros de Al-Anon, que también hacen unas reuniones pues como nosotros. Y luego igual te podía leer el enunciado, si quieres, de Alcohólicos Anónimos, para que sepáis un poco pues lo que hacemos y lo que es, ¿no? Los micrófonos de Berriozar y Ratia están a tu disposición. Vale, muchas gracias. Ahora te dejo, compañera. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad, con lo cual es una asociación que no se paga dinero, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, nosotros no entramos en la medicina para nada, ni nos oponemos, ni somos quien para decir si tienes que tomar o no tienes que tomar ninguna pastilla. No, solo consiste en las reuniones y hablar de nuestro problema del alcohol. Mi compañera, si quieres te... Sí, claro, cómo no. Bueno, a la que saludamos también, que todavía no ha intervenido. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Me gustaría saber también si detrás de estas reuniones no solamente está el grupo, sino también hay un equipo de profesionales detrás de este proyecto. Sí, mira, nosotros profesionales no somos. Nosotros hacemos servicios que le llamamos, pues por ejemplo, venir hoy a hablar con vosotros para comentar lo que es Alcohólicos Anónimos, si nos llaman por teléfono acudimos, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos. Y nuestra recuperación, como dice mi compañera, es contarnos nuestras borracheras, hablando plata, ¿no? Y así hacemos. Yo cuando fui la primera vez, a mí me llevaron, y no quería ir porque me daba vergüenza, miedo, no sé, no sabía lo que era esto, pero al llevarme a mis hijos vi que yo, la gente se reía y funcionaba aquello. Y yo decía, ¿cómo se pueden reír si yo estoy amargada? Porque lo había intentado por todos los medios dejarlo. Y lo dejé, y se puede vivir feliz, que es lo que yo pretendía, ¿no? Porque yo, y al decirme que era una enfermedad, pues casi me alegré de que yo no era una persona mala. O sea, si bebía era porque era una enfermedad Y estoy muy contenta con estar allí y eso es lo que mi experiencia. Bueno, tiene que ser un paso enorme, ¿no? De una persona que tiene esa adicción al alcohol, de dar ese paso, como bien dices, que sientes esa vergüenza, ese miedo a participar en este grupo, de repente a ir a una radio a contarlo, ¿no? Tiene que ser un paso tremendo, ¿no? Para mí, a nivel personal. Perdona, para mí sí, porque es la primera vez que vengo y estoy un poco cortada. Menos mal que no me ven, ¿no? Bueno, pues que sepas que esta es vuestra radio también. Gracias. Si os hace un poco de relajo, pues que sepáis que tenéis las puertas de Berriozar Irratia abiertas. Pues muchas gracias. Verdaderamente, como has dicho, es un gran paso que tomamos. Uh-huh. Es una decisión complicada de tomar. Que yo, desde luego, si no me hubiesen obligado un poco, pues no hubiese dado este paso, ¿no? Pero después de hacerlo, me di cuenta que ha sido de las cosas mejores que he hecho en mi vida, tomar esta decisión. Porque hoy puedo ser feliz sin beber alcohol, puedo tomar decisiones sin beber alcohol, porque puedo decir que el alcohol se había adueñado de tal manera de mí que era el que mandaba. Yo vivía ya solamente para, me levantaba y solo vivía para comprar alcohol y beber alcohol. Esa era mi única esperanza de vida. Una vida que yo pensaba que sin alcohol no se podía vivir, pero después me doy cuenta que era una vida muy triste. Muy triste. Una persona que nos pueda estar escuchando en estos momentos y que tenga la sospecha de que está en la misma situación que estáis comentando, ¿de qué manera se puede dirigir a la Asociación Alcohólicos Anónimos? Pues mira, una persona que está sufriendo todavía, yo lo primero que quiero darle es la esperanza de que hay una solución al Alcohólicos Anónimos. Tenemos siempre y durante 24 horas un teléfono de contacto, dos teléfonos de contacto para ponerse con nosotros, o sea, para llamarnos y poder. Nosotros le proporcionamos a dónde puede ir a las reuniones, porque hay en Navarra solamente hay 17 grupos de Alcohólicos Anónimos, nada más y nada menos, ¿eh? Desde Cortes, último pueblo de Navarra, hasta Vera. O sea, en todos sitios hay grupos. Aquí en Pamplona creo que hay 6 o 7, no me acuerdo ahora, pero te voy a dar los teléfonos. Sí, claro. Y nosotros, ¿a dónde se pueden dirigir? Mira, el teléfono es 948-24-10-10. Repito, 948-24-10-10. También tenemos un teléfono móvil que también funciona a las 24 horas del día. 609-47-83-41. Lo voy a repetir. 609-47-83-41. Este es, para mí, el teléfono de la esperanza de vida. Para mí lo fue. Bueno, 80 años de andadura, de aquellos inicios en Estados Unidos, como has comentado al inicio de esta entrevista, y 80 años después decidís celebrar ese aniversario en Berriozar. ¿Por qué en Berriozar? Pues mira, te voy a decir. Todos los años se hace en un sitio diferente. Y normalmente buscamos una zona blanca. ¿Qué es una zona blanca? Pues una zona donde no exista un grupo de alcohólicos anónimos. Porque, por ejemplo, un año lo hicimos en Cizur y hoy en día hay un grupo con 6 o 7 personas en Cizur. Entonces, esto lo hacemos así pues para que la gente nos conozca, para que sepan, por ejemplo, que en Berriozar se puede abrir un grupo, si se quiere. Y eso es lo que vamos tratando de extender y ampliar los grupos de alcohólicos anónimos en sitios que todavía no existen. Ya te digo, en Cizur no existía y ahora existe un grupo con que vamos 7 personas. Y así continuamente. Porque hay veces que en un grupo se juntan 30 personas y pensamos, ¿dónde hay una zona blanca que no hay grupo? Bueno, pues en Cizur, en Berriozar, en otros sitios más que ahora. Y entonces se van abriendo grupos. Hace poco se abrió un grupo nuevo también en Falces. O sea, poco a poco se van abriendo grupos. Y te puedo asegurar que la gente llama a la puerta. La gente llama a la puerta. Y se va dando cuenta, se va dando cuenta de que esto funciona. Es muy importante. Se van dando cuenta de que esto funciona, tanto los propios enfermos, y ahora te podría citar, pues que incluso nos están mandando psicólogos y médicos Alcohólicos Anónimos, porque no es que se les escape de las manos, evidentemente ellos saben mucho de la medicina, pero te puedo asegurar que los alcohólicos solo nos entendemos entre nosotros. Tú no puedes saber lo que yo siento. Por mucho que te cuente mi experiencia, tú no sabes mi ansiedad, tú no sabes mi sufrimiento, tú no sabes mis arrepentimientos por la noche, porque yo me arrepentía por la noche, prometía. Y juraba por mis hijos, por mi marido, por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo prometía que al día siguiente no iba a beber. Y sin embargo, era inútil. Al día siguiente me levantaba y lo primero que hacía era corriendo. Yo creo que antes de lavarme la cara bajaba a comprarme porque como mujer, como mujer en mi época, pues igual estaba un poco peor visto ver a una mujer salir de un bar borracha. Igual es lo mismo verla salir de casa, pero era así. Entonces yo lo que hacía era esconder en los armarios. Entonces mi primera intención en cuanto me levantaba de la cama era bajar, comprar y esconder. Tener un arsenal ahí para todo el día. Y mi compañera también. No, yo también. En casa, beber en casa y a escondidas y mentir mucho. Claro, decir, tú has bebido, ¿no? Que no he bebido, que no y tal. Y para las noches estos, unos remordimientos. Pues mañana bebo menos. Ay, imposible, imposible. Pues estaba enferma, no lo sabía. Entonces por eso me llamaba yo de todo. Y entonces, pues hay que tener voluntad para dejar, como tú dices, es fuerte ir y llamar a una puerta que no conoces, la vergüenza, el miedo, pero al final, pues como lo ves, que son normales como tú, pensaba que estaban tirados con el tetabriel, con la gabardina y esto, y estaban todos sonriendo, que eso es lo que me extrañó, yo estaba amargada. Y se vive mal, yo vivía muy mal. Y ahora, pues, dentro de lo que cabe, entre comillas, pues soy feliz. Y se puede vivir sin alcohol. Dentro de esta aportación muy valiente que estáis haciendo y también en pro de ayudar a otras personas, mañana, como decimos, celebráis en nuestro pueblo que se ha declarado como punto blanco, me parece. Zona blanca, sí. Zona blanca. ¿Qué tenéis previsto para celebrar? ¿Cuál es el acto que vais a celebrar en Berriozar? ¿En qué va a consistir? Pues mira, a consistir vamos a hacer en el ayuntamiento, en la sala de cultura, vamos a hacer una reunión abierta, en la cual en la mesa va a estar pues el señor alcalde, va a estar el párroco, va a estar una trabajadora social y no sé si algún municipal, casi seguro también, va a estar un alcohólico anónimo, un alcohólico dando su experiencia, y va a estar también una persona de Al-Anon dando su experiencia como familiar. Como familiar sufriente del alcohol. Y cambiándote un poco el tema, no quiero irme sin decir y dejar claro que alcohólicos, que es el alcoholismo, es una enfermedad. Una enfermedad que está pues declarada por los médicos. Lo que pasa es que ninguno sabe todavía de dónde nos puede venir. Dicen que tenemos una línea los alcohólicos, y cuando sobrepasamos esa línea, porque yo verdaderamente he ido con personas que han bebido igual que yo, de hecho, incluso a lo mejor pues en la cuadrilla hombres y mujeres bebían más los chicos que yo, o otras chicas que bebían igual que yo, y ellas no son alcohólicas, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque yo tengo esa enfermedad. Eso es como la persona que se le declara una diabetes o un cáncer. A unos lo tenemos y a otros no. Pues nosotros tenemos la enfermedad. Y la enfermedad, y Alcohólicos Anónimos es una enfermedad. Y va a consistir pues en hacer ese acto, una reunión abierta para cualquiera que quiera, venga a escucharnos. Y si alguien cree que tiene el problema, pues que sepa que hay una esperanza, que hay una puerta donde llamar, y que sinceramente vemos la luz, y encontramos otra vida. Eso es lo que puede encontrar mañana un alcohólico anónimo. O sea, una persona que piense que tiene problemas con el alcohol, Porque allí vamos a estar un alcohólico pues dando nuestra experiencia y diciendo pues lo que estoy repitiendo mucho todo el rato. Que hay una esperanza, porque es que es lo principal. ¿Sabe? Porque el alcohol es la enfermedad, por lo menos, de la desesperanza. Y no hay cosa más... más horrible que estar en la vida con desesperanza. Uh-huh. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque yo, personalmente, te puedo decir que perdí hasta mi dignidad. Uh-huh. Que es lo que menos puede, lo más grande que puede perder en una persona, la dignidad. Uh-huh. Y todo eso lo he ido recuperando, y todo gracias Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues mañana esa reunión abierta a las 7. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en el Kulturgune, esa reunión abierta de la Asociación Alcohólicos Anónimos, que aprovechando esa ocasión, pues servirá para celebrar esos 80 años de andadura. Se nos escapa el tiempo, tenemos que seguir con el informativo Berrión Albisteguiak. Agradeceros enormemente vuestra valentía y agradeceros enormemente que hayáis compartido estos minutos de radio con nosotras y nosotros. Es que ricas, con muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por escucharnos.